Bueno, ahí está el Nano Serrat, que anda de despedidas, que estuvo acá en el estadio, que ayer se le hizo el honoris causa ahí en el Paraninfo. Y bueno, yo capaz que me equivoco, pero fue de las actuaciones comunes y corrientes en Discodromo Show Televisión. En determinado momento cae y fue a actuar ahí como iba a actuar Dino. O como iba a actuar Daniel Amaro, o como iban Vera Sierra, ahí me parece que apareció en algún momento en las pantallas de la televisión en Discodromo. No sé, acá me ponen caras raras, Carlito, de repente vos tenés alguna idea un poco más desarrollada al respecto. No, pero yo recuerdo perfectamente que Sierrat sí apareció en Montevideo muy poco después de haber empezado a cantar y a grabar. Y lo entrevisté, no sé si con alguien, yo creo que, no sé si estaba yo todavía en consideración con Oscar o fue después, pero yo recuerdo haberlo entrevistado, sí, en ese primer viaje, que no sé en qué año habrá sido, pero a finales de los 60. Sí, yo me lo encontré en el Parador del Cerro, actuando allá con el Flaco Everly. Hay una foto, Carlos, en la que estamos tú, yo y Serrat. Es cierto, tienes razón. Y alguna otra gente. Tienes razón. Lo que no sé. No, realmente no recuerdo si fue en Discodromo. Eso iba a decir. No me extrañaría, pero no puedo asegurarlo. Yo creo haberlo visto cantar en Discodromo. No sé si fue en su primer venida o en la segunda. Y tampoco me acuerdo si en la primera. Creo que fue en la primera, que ustedes recordarán. Aquel asado en la casa de Alfredo, que capaz que vos estuviste, Nacho, es probable que hayas estado, que además Alfredo con colgó un micrófono y armó toda una polémica, empezaron a discutir sobre el franquismo y qué sé yo, ¿no? Sí. Fue más o menos en esa época. Sí, pero no recuerdo si fue la primera o no. En esa no estuve. Lo que recuerdo, que yo creo que fue el primer concierto que dio Serrat en Montevideo, me parece, en el Solís, y recuerdo que cantó la canción Edurne, que es una canción sobre los vascos, y alguien gritó una consigna. Él no siguió, no se enganchó sobre esa consigna, pero fue un momento que él respetó. Se manifestó, digamos, ¿no? No, un poco a raíz de Serrat, pero y bueno, y de Discodromo. Yo me acuerdo de, por ejemplo, de Tremelow, por ejemplo. Y Tremelow tocó la primera vez que lo vimos acá, tocó en Discodromo. Yo al mediodía un domingo. No, pero Carlitos y bueno, y Nacho y Eduardo, esa cosa de esa apertura a hacia lo musical, bien abierto, de mucha calidad, de un Zitarrosa, de Beatles, Rolling, Bob Dylan, bueno, Serrat, y Paco Ibáñez, y bueno, y ni hablar, porque en esto también fueron fundamentales ustedes, por ahí estaba Zitarrosa, sí, estaba, teníamos a Rada con Las Manzanas y qué sé yo, pero también los programas de ustedes fueron los primeros espacios que se abrieron para difundir a estos músicos cuando estaban grabando sus primeros discos, o ni siquiera tenían discos, o ni siquiera pensaban en grabar algún disco. Digo, ¿qué pasó ahí? Porque claro, fue una característica de esta movida, ¿no? Es que también nosotros, todos los que estamos aquí en esta charla, creo que tuvimos la suerte de vivir ese momento, ¿no? Claro, el privilegio. Sin duda. El privilegio. Estábamos ahí. Sí. Sí, y no, yo no sé si nos dábamos cuenta, pero creo que nos dábamos cuenta. Yo creo que nos dábamos cuenta, pero no del todo. No sé qué dirá. Lo pasábamos fantástico, pero no nos dábamos cuenta. ¿Puedo hacer un comentario entre paréntesis? Porque me fue esa raíz de Para la Libertad. No pude evitar recordar inmediatamente que fue el motivo por el que CX30 la radio sufrió su primera clausura. Ah, mira. Porque creo que fue Alfredo Perkovich que decidió pasarlo el día que falleció Franco. Y eso se ve que fue demasiado para alguien. y dijeron, ah, no puede ser. Mirá, mirá. Y clausuraron la radio por una semana, creo que fue, que se aprovechó, recuerdo, para cambiar las instalaciones eléctricas, los cables de sonido, de todo un poco, se aprovechó a trabajar bastante en mejorar las condiciones técnicas de la radio. Pero fue para la libertad, sí, exactamente, con lo cual Serrat sigue acompañándonos permanentemente y seguirá. En Radio Panamericana fue algo mucho más cercano el motivo del corte, del cierre. En el programa Sin Nombre yo puse uno de los temas de Crónica de Hombres Libres, de Tabaré Echeverri y Ardua. Ese día fue que... ¿Con Cantó? No. ¿Yo? ¿Cantó no participó en el disco? Sí, claro, seguro. Sí, es verdad. Ardua, el autor, sí. Martín Ardua. Bueno, Carlito, hablame algo de Señoras y Señores, hablame algo de, yo qué sé, Viva la Tarde, después que Nacho me hable algo de la Cofradía de la Luna y que Eduardo me hable algo del programa Sin Nombre. Pero empezamos, te cedemos la derecha porque estás lejos. Gracias. No por otra cosa. Sí, sería impensable. Tenía que ver, bueno, mi primer reacción, mi primer comentario, mi primer recuerdo sobre Señoras y Señores tiene que ver con algo que estabas diciendo tú mismo hace un rato, que tenía que ver con esa diversidad de cosas que Discodromo mostraba, primero en radio y después mucho más en televisión, porque fue bien abierto. Y lo que yo hice en Señoras y Señores fue un poco... seguir la huella de Rubén al crearlo ese programa, fue profundizar en esa diversidad. Y eso yo creo que todavía hoy en día me encuentro con gente que escuchaba el programa en sus diferentes etapas, tanto en Sarandí como luego en La Vanguardia y en Panamericana y al final en La 30, Y recuerdan precisamente esa característica que era la diversidad de las propuestas musicales que había. Yo hoy en día lo asimilo a esta recomendación de los médicos de que hay que comer de todo. Bueno, hay que comer de todo y hay que escuchar de todo, siempre y cuando la escucha nos lleve a un conocimiento y a un conocimiento crítico también. Obviamente no a todos nos puede gustar de todo, pero sí lo fundamental es esa curiosidad, que fue un poco lo que yo traté de, que yo tenía, o que yo recuerdo que tenía, y que traté de contagiar a mis oyentes en cuanto a esa diversidad. Esa es una de las cosas que recuerdo de Señoras y Señores. La otra fue aquella licencia que me permití de crear un suplemento, creo que fue dominical al principio, de Señoras y Señores, que se llamó Domingos Subterráneos, y que se dedicó a investigar por el lado de unas músicas que venían sobre todo del Reino Unido y de Estados Unidos, muy enraizadas en los blues, en el jazz y en el rock, y que unían todo aquello de una manera muy original y de maneras muy diferentes según los artistas de que se tratara. Como no era música que tuviera éxito y que fuera de artistas muy conocidos, aunque algunos de ellos sí terminaron siendo muy conocidos, por eso le llamábamos Domingos Subterráneos. El underground estaba allí. No, y lo llevaste a los discos. Para la época eran unos discos rarísimos, porque estábamos a las ensaladas estábamos acostumbrados, ¿no? Las ensaladas eran... Los discos colectivos de varios artistas, un long play con... Pero había como una coherencia siempre, ¿no? O eran todos folcloristas, o eran todos del candombe beat, o del rock. Y bueno, y vos ahí te mandaste un subterráneo con unas mezclas difíciles de concebir. Fue muy rupturista. Fueron tres o cuatro discos, no me acuerdo bien. Fueron cuatro long plays que sacó Sondor y que por lo tanto... traían material de la familia Columbia, que era la que representaba Sondor en Uruguay. Traía un poco de todo, de artistas que yo iba conociendo y que iba difundiendo en el programa y que también estaba viendo las reacciones de los oyentes sobre las cosas que estábamos escuchando. Y yo también aquí tengo que sacar el sombrero por Kike Abal en Sóndor, claro, que se arriesgó a hacer eso, que era, bueno, era rarísimo para el Uruguay de esa época y mucho más raro en su contexto. Esos discos eran, yo creo que inimaginables que se publicaran en Argentina, por ejemplo. Claro. Ni en tal vez ningún otro lado, salvo Estados Unidos o el Reino Unido. Porque eran músicas muy diversas, muy diferentes a lo que se escuchaba habitualmente. Eran discos under. Totalmente. Totalmente. Bueno, totalmente. Eduardo, programa sin nombre. Y el programa sin nombre, muchos recuerdos, por supuesto, y mucha emoción. Voy a comentar dos cosas. Una, que sigo encontrando gente que me habla del programa sin nombre. Ocurrió hace muy pocos días, otra vez, digo, ¿no? Es decir, gente que son 50 años, 50 años. Y bueno, me emociona ver que hay gente que menciona aquello, me dice, bueno, yo te escuchaba en tal programa, en el sin nombre. Yo recuerdo haber dicho acá que la primera emisión pública que hicimos con el disco Poeta al Sur, con Yamandú Palacio, lo hicimos en tu programa. Ajá. De tal manera que yo soy uno de los que me acuerdo de lo que pasó hace 50 años también. Sí, sí. Qué maravilla, muchas gracias. fue un placer, sigue siendo. El otro tema, iba a decir, cuando se cumplieron 2 años del programa Sin Nombre, que en realidad duró muy poco ese programa, duró mucho más el Truco de la Serpiente aquí en lo que era Emisora del Sur y ahora Radio Cultura. Bueno, en fin, que hicimos un programa en dúplex por Radio Panamericana y Radio Vanguardia, porque yo estaba en las dos radios en ese momento, en directo, con muchos artistas, muchos cantantes, muchos músicos, en el Teatro Victoria. Y recuerdo la cantidad enorme de gente que fue, que no cabía en el teatro. Y en el comienzo pusimos a una calandria isabelina, de Numa. Y ese tema comienza con un rasguido bastante característico, reconocible, antes de la voz de Numa. Y cuando surgió la primera nota allí en el teatro, hubo una ovación que no paraba. También, de mucha emoción aquello, porque fue el reconocer la canción, una de las canciones de las muchas que pasaba el programa Sin Nombre, de Numa, no estando Numa, porque Numa ya estaba fuera del país por problemas de seguridad. Uh-huh. Nacho, esa cofradía. Y la cofradía todavía me sigue. Hay gente que se claro, acerca. ¿Viste? Todavía, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Y me dice bajito, como un código, yo soy cofrade, para que no lo oiga nadie. Es maravilloso, sí. Bueno, esto viene. El recuerdo de la cofradía me reafirma en lo que decíamos hace un rato respecto a que a 100 años de la radio en el Uruguay hay que reconocer y homenajear y agradecer la participación que tiene la radio con el hoy que vivimos. Hemos vivido diferentes etapas y la radio lo ha registrado. Hemos tenido hechos simbólicos que quedan para siempre, como a las 5 de la tarde. Claro, claro. Y jamás imaginó Lorca que ese tema nos iba a convocar. Y creo que jamás imaginó nadie que hoy iba a ser un símbolo de que la radio es el eco de lo que se vive, de lo que vive la gente. Yo empecé la televisión por casualidad, pero fui a la radio por vocación, por, claro, por ganas, por pasión. Yo creo que es el elemento fundamental de la radio, ha sido siempre en la pasión. La pasión del locutor comercial de un partido de fútbol. No solamente estoy hablando de la pasión relacionada con lo político, con lo filosófico, la pasión por la vida, la pasión por la, por la pasión por la pasión. Y yo creo que de la misma manera como deberíamos aclarar algunas cosas para la juventud de este tiempo, tan agredida por los medios, y especialmente por este asunto rarísimo que son las redes, tan bueno y tan malo, y tan terrible en algunos casos, recordar que lo que hicimos nosotros, sacar la corbata a la radiotelefonía para hablarle a la gente como la gente y no como la audiencia, nos arriesgamos al enorme desafío que significa la improvisación, el meter la mano adentro de la galera a ver qué sale, qué discurso sale de ese muchacho tímido y silencioso. Porque hay que hacer solo un pestañeo imperceptible para convertir la improvisación en una guarangada. Y los que quisieron seguir esos programas de improvisación, de no libreto, de hablar, de intentar ser el eco de la gente, muchas veces han caído en eso. No han respetado el oficio de tal manera, porque hay un oficio detrás de esto. Hay un laburo como el laburo de del panadero a las 3 de la mañana. Hay un oficio de trabajo, hay un oficio de pasión, pero hay un oficio de aprendizaje, de trabajo, insisto, en el concepto. Y yo creo que muchas veces no se ha visto. No lo hemos visto nosotros porque estábamos cumpliendo con nuestra misión, entre comillas, y por supuesto sí lo han comprendido muchas veces los empresarios que lo han utilizado a su favor. Porque muchas veces esa pasión se convierte en muy buen dinero para los dueños de las empresas, pero en un gran riesgo para quienes lo ejercen. Y cuando hablamos con Carlos o cuando hablamos con cualquiera de los sobrevivientes de aquellos tiempos, bueno es recordar todo lo malo que pasamos para poder tener el privilegio de estar compartiendo este programa en esta tarde, en este tiempo. Fantástico. Carlito, como que andaba con esa apertura musical, ¿no? De la que hablaba, bueno, muy abierta. En la cofradía había una carga poética muy muy fuerte, ¿no? Y Eduardo, vos estabas más concentrado en una cosa que iba para la raíz folclórica, más canto popular. Canto popular. Canto popular, porque los programas folclóricos habían muchos cuando vos apareces en la radio. Y bueno, y hay nombres muy conocidos y famosos. Eran programas de folclore clásico que empezaban a dar a pasar un tema, no mucho más, de un Alfredo, por ejemplo, y después aparecía algo, no sé, yo qué sé, de Carvajal, pero el caso tuyo fue... Un compañero me dijo una vez, sí, ¿cómo no te voy a pasar un tema de Alfredo? Y dice, sí, es compañero mío de la radio. Importaba más que fuera compañero de la radio. Claro. Pero el caso tuyo, vos te concentraste más en todos, bueno, los innovadores, bueno, sí. Lo importante en tu programa eran Alfredo, sí, era Biglietti, José Carvajal, los olimareños, ¿no? Era un poco eso. Sí, los españoles, ¿no? También, ¿no? Fue distintivo. Paco Ibáñez, claro, que me acuerdo que lo conocí por Nancy Baselo, me acercó un disco Nancy, sí. De Paco Ibáñez. Pero eso en el programa Sin Nombre, ¿no? Yo venía en Sarandí, hacía algo más diversificado y más acorde con la música del momento, digamos, la música internacional, con la música internacional. Bueno, acá pone un punto interesante, Carlos, que es el de que había que conseguir los discos. Vos dijiste algo, bueno, todas las muestras que venían para las compañías, que bueno, que después nos las editaban, pero que nosotros íbamos todos como corriendo desesperados para hacernos de eso lo más rápido. Habían carreras a ver quién llegaba primero para llevarse todas esas joyas. Aquello era una primicia, ¿no? Pero estaba del, no sé, del que iba a Brasil y le pedías desesperado que te trajera algo de Caetano, ¿no? Algo de la Tropicalia. El que iba a Londres, que no era mucho, pues tráeme algo de los Beatles. La distancia que hay entre poner YouTube hoy para escuchar lo que se te antoje y el laburo que hacían ustedes para conseguir un disco de esos que lo conseguían, lo tenían ustedes nada más. Bueno, eso era heroico. Pero era la parte delicatessen, digamos, del asunto, ¿no? Sí, era muy, muy difícil, pero aparecían recursos. Yo recuerdo perfectamente que en los comienzos de mis idas a Radio Sarandí, yo veía que la radio recibía unos discos de la BBC y, claro, eran actuaciones de los grupos que, por otro lado, eran famosos, pero hechas en los estudios de la BBC. O sea, eran grabaciones exclusivas de la BBC de Londres, famosa. Y eso también, lógicamente, lo utilizábamos en nuestros programas. Pero poco después, recuerdo perfectamente que también había oyentes que se acercaban y decían, tengo este disco, igual te interesa. Y uno de esos oyentes llegó a ser muy amigo, mío en particular, se llama... pero yo he perdido la pista, no tengo idea de dónde puede andar Arturo Engel, cuya ayuda fue fundamental en muchas de las primicias y de las cosas nuevas que pasábamos en Discodromo y luego en Señoras y Señores. Es un recuerdo. Y sí, por supuesto, como tú decías también, las propias discográficas nos daban las muestras que recibían porque era una manera para ellos de ver qué pasaba, si había una reacción, primero si nos gustaban a los profesionales de la radio y segundo si el público reaccionaba y decía esto está bien, me gusta, lo podría comprar tal vez, y entonces de ahí la decisión de publicarlo. Así que, pero era difícil, sí. Bueno, brillante. Carlitos, en un ratito vamos a seguir conectados con España, pero vamos a citar al cuate de Esteban Leivas. A vos te agradecemos este rato, como se lo agradecemos también a Eduardo, porque según mi productora, Eduardo Nogareda tenía tiempo hasta las 5:30, así que andamos un poco ahí. Yo me quedo acá muy contento con Nachito y seguimos en esto de... En cualquier momento. De este año de los 100 de la historia de la radio. Y contigo en cualquier momento, Carlos, como siempre. Un placer enorme escucharte. Muchas gracias por la invitación. Abrazo fuerte, ¿eh? Abrazo, Carlos. Chao, hasta cualquier momento. Chao, Eduardo y Nacho. Chao, querido. Bueno, vale, abrazo para vos también, Eduardo. Fantástico. Bueno, mucho éxito en esta actuación ahora de él. Mañana mismo, ahí con Dieguito y mañana, con Colomba. Sí, Diego Cubelli y Colomba Viasco. Sí, me tengo que ir porque es el último ensayo, el ensayo ya en sala y hay que armar la escenografía, que no la armo yo, por suerte, por cierto, sin brevemente, Lala Severi, pero... Brevemente, y a raíz de esto que te está pasando a los dos... La proyección fue enorme. Bueno, Carlitos, ni hablar, se largaron a producir discos. Anthony, bueno, por ahí anda esta milonga de pelo largo, que tuvo mucho que ver en la producción de ese disco, Carlos Martín, uh-huh. Pero después ustedes también lo hicieron. Y además saltaron a los escenarios. Vos con tus cosas estas de la uh-huh. poesía, venís de que tenías la peña aquella ahí en la calle de Cerro Largo. Ahí donde la tapa. La tapa. Y bueno, Nacho también, montones de escenarios con músicos sin músicos, ¿no? La proyección a partir de este hecho radial fue mucha. Yo creo que es la consecuencia de la generación del 900 que decía, ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado? Alguien tendría que hacer algo respecto a esto. nosotros lo hacíamos. Sí. Bien, mal, regular, pero bueno, el asunto es que no esperar a alguien que pasó por ahí y después te cuente. Bueno, abrazo fuerte. Entonces me voy, gracias. Arriba. Bienvenido como siempre. Muchas gracias por todo.